Hola, muy buenas noches. Hoy es el miércoles 22 de febrero y estamos transmitiendo en vivo desde Facebook en vivo y desde Periscope. En una noche en la cual en la casa de la embajadora de Estados Unidos, la señora Roberta Jacobson, están reunidos algunos de los más pesados representantes del gobierno de Donald Trump. Está el secretario de Estado, es decir, el responsable de la política exterior estadounidense, quien durante 10 años fue el director de la ExxonMobil Corporation y que ahora tiene ese cargo delicado, importante en la administración de Donald Trump. Y está también ya en México el propio jefe del Departamento de Seguridad Nacional, el general John Kelly. Son dos personajes con una enorme fuerza, con sus grillas internas, con sus pleitos, como suele suceder en esas contiendas por el poder a esos enormes niveles políticos, a esos altos niveles políticos. Bueno, pues claro que hay jaloneos, puntos de vista distintos, pero en el fondo tanto uno como otro saben que la política que deben cumplir es la política que ha propuesto Donald Trump y que en esencia consiste en buscar fortalecer la frontera con México, construir un muro, extender la frontera virtual de Estados Unidos hacia el sur de México, como si fuera una tercera frontera y evitar el paso de centroamericanos por nuestro país rumbo a Estados Unidos. Todo esto con las órdenes ejecutivas que ayer dio a conocer Donald Trump y en las cuales, entre otras cosas, planteó el desempolvamiento de una cláusula, de una ley poco referida, poco atendida, una ley interna de ellos, los gringos, en la cual establecen que en el caso de migrantes con situación irregular pueden ser pues botados, tirados, echados al país vecino, que es ni más ni menos que ese patio trasero, según ellos, que habría de llamarse México. Desde luego es un despropósito absoluto, violatorio de cualquier principio de derecho internacional, refutable en los diferentes ámbitos. El propio gobierno mexicano pues está ya considerando la posibilidad de asistir ante Naciones Unidas y denunciar todas las políticas de Trump, pero mientras tanto siguen ahí las relaciones y las referencias. Mientras nosotros hablamos, ellos están reunidos en la casa de la embajadora, están los dos visitantes estadounidenses, el virtual jefe máximo de la operación del gobierno federal mexicano, que es Luis Videgaray Caso, que hace lo que él considera prudente y conveniente y de lo cual luego le informa al ocupante formal de la silla presidencial, que es Enrique Peña Nieto. Estará también, pues, Osorio Chong, que está en un plan secundario, desplazado políticamente por el grupo de Videgaray, y estará Ildefonso Guajardo, que es el secretario de Economía, los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, que tiene un papel básico en las cosas que se van a acordar, se van a negociar y se van a anunciar mañana. Va a haber una rueda de prensa en la cual van a informar los acuerdos a los que se llegaron y habrá también una sesión, se ha anunciado, con el propio Peña Nieto para formalizar que las cosas así han sido. Históricamente, México siempre ha vivido sujeto a esos pactos, negociaciones secretas, muchas con referencia a la Embajada de Estados Unidos, y en las cuales los representantes en turno del pueblo mexicano, representantes entre comillas, pues llegan para negociar, formalizar, aprobar tratos y acuerdos que no son benéficos para el pueblo mexicano y que, sin embargo, las élites se comprometen a ello y se establecen compromisos jurídicos que luego las potencias se sienten en la condición de exigir su cumplimiento por la vía de las armas, por la vía del cobro económico, de la presión internacional. Hoy eso está pasando. Esta élite entreguista, desnacionalizada y muy corrupta que está al frente del gobierno federal, pues está negociando con la parte avasallante, invasora, injerencista de Estados Unidos, sin ninguna posibilidad de oponer una verdadera defensa del interés nacional. Ya veremos mañana las cosas que anunciarán formalmente y las que no van a anunciar, y que nos iremos dando cuenta más adelante de cómo, pues puede ser que haya más agentes, más presencia, más recursos de Estados Unidos en la guerra contra el crimen organizado, que se reproduzcan las escenas de las metrallas y las ráfagas desde helicópteros, como la hemos visto en Tepic, Nayarit, que haya cada vez más presencia y más control tecnológico, físico, de asesoría de agentes estadounidenses en el sur mexicano, al estilo Colombia, convertida México en la Colombia II. Ya veremos qué otras cosas se acuerdan respecto a la manera como nos van a devolver a nuestros paisanos en estas escenas tan dolorosas como la de el deportado que se suicidó en Tijuana arrojándose desde un puente peatonal luego de su tercera deportación de nuestro país. En fin, pues son estos los momentos difíciles que se viven en nuestro país. En estos días dan ganas de leer muchos libros de historia, recordar lo que nos pasó cuando la propia invasión estadounidense, la sociedad mexicana pasmada, sin hacer mayor cosa, viendo el avance de las tropas invasoras, algunos segmentos aplaudiendo incluso esas invasiones, y finalmente un México desunido, dividido, lleno de errores y de problemas, permitiendo el paso de las fuerzas invasoras. Leo algunos de los comentarios que me hacen favor de poner por aquí. Carlos Sebastián Medina dice: formalizarán la construcción del muro. Videgaray representa al grupo IGA, y Delfonso Guajardo a ICS, Osorio al cuñado de Salinas. José Ariel Cortés dice: no reculará. Y por acá en Periscope me dicen: la reunión promovida en Tlatelolco para el domingo es el Vibrar por México recargado. Bueno, son gente respetable, una propuesta respetable, con un video muy raro, no le entendí, realmente confuso. Y el propio planteamiento político de Ahora o Nunca no deja de ser pretencioso y desafortunado. Ahora, como si apenas hoy comenzaran las luchas, las protestas y las movilizaciones. Ahora, no es que sea ahora o nunca, como si el fracaso de esta respetable iniciativa pudiese significar el cierre de toda opción. Creo que es tremendista, tiene tremendismo esa formulación que han hecho de ahora o nunca, pero es válida, es gente que ha luchado en la defensa de los derechos humanos, por las libertades civiles, pero también es cierto que es parte del proyecto de lanzamiento de Emilio Álvarez y Casa como candidato presidencial independiente. Él es la propuesta y en torno a él se están nucleando grupos, insisto, civiles, libertarios, pero distantes de las luchas tradicionales de la izquierda, digamos, en algunos casos, con grupos de defensa de derechos humanos muy respetables, muy participantes, pero otro segmento que no deja de ser una especie de derecha progresista la que está planteada ahí, y ya veremos finalmente en qué termina todo esto. Todos tienen derecho en México a participar, a luchar política, cívicamente, a plantear organización, y Emilio Álvarez y Casa es un mexicano respetable que ha luchado desde siempre por la defensa de los derechos humanos. Por acá Héctor Marín Castillo dice: y Casa nunca ha sido independiente de nada. Josué Acuña dice: que se largue Peña, urge. Por acá me dicen: saludos desde Chilpancingo. Al pedir disculpas por parte del actual procurador, es oportunismo político, quiere Fiscalía General. Pues claro, el tal Raúl Andrade Cervantes lo que anda haciendo es saludando con la desgracia de tres hermanas indígenas que estuvieron en la cárcel y que ahora él se quiere poner la gloria de este reconocimiento como si él fuera el hombre que finalmente aceptó cumplir con dar disculpas a estas mujeres injustamente encarceladas durante 3 años. Farsa y pantomima y oportunismo nada más. ¿Estará Peña Nieto defendiendo los derechos de los migrantes? ¿Qué pasó? Estaba yo lavando los trastes y escuchaba el reto de AMLO a Yunes. No lo escuché, ese sí. y los agentes que les fabricaron el delito, tranquilos, digo, Genaro García Luna, que era el jefe de la agencia de, ¿cómo se llamaba? Agencia Federal de Investigación o algo así, pues luego fue secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, y tranquilo, no pasó absolutamente nada. No me late la convocatoria de Álvarez de Casa, dice Bernova N. Por acá me dicen, me parece que Emilio Álvarez y Casa le fragmentará los votos a un real candidato como AMLO para llegar a la silla del águila. Pensiones a la baja, Julio García Luna, impresentable. Y mientras a los trabajadores, otro madrazo. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Ya veremos mañana cómo avanza esto y en qué termina. Los invito a ver hoy, miércoles, en Imagen TV, donde estaré por ahí de las 10:30 p.m. participando en ese espacio de análisis en Imagen TV. Gracias, nos vemos pronto. Gracias a quienes me han estado viendo a través de Facebook en vivo y gracias a quienes, como siempre, han estado atentos desde aquí, desde Periscope. Gracias.